rancho dos arbolitos. Dos arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los dos solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran. Y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra voy a esperar que el día cansado muera. Y cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera. Dos arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los dos solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran. Y con sus mismas ramas se hacen caricias, como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra voy a esperar que el día cansado muera. Y cuando estoy solito mirando al cielo, ruego pa' que me mande una compañera. Arbolito, arbolito, me siento solo, quiero que me acompañes hasta que muera. Quiero que me acompañes hasta que muera. Quiero que me acompañes hasta que muera.